Tito capítulo 1. Pablo o Jaí Títope. Se Pablo ñanderuetere en Biguay a Jesucristo apóstol, ja ese por abo ayero vieja guá jese, ja a juputi janguá y cuapu añete guá, o jesaucaba te copotinupi. Ña ja enoña ina pete cobeta pia guanaba, ñanderuete, dicatui y yapu, o prometeba ecuegui umi ara ate guasumbo ve. Hi araitepe ja e o jesauca iñe e añete guá, ja je iba ecue seve, amo jera cuajanguá te tanguacuera pe oye salva janguá Jesucristo rupi. Cocuatiañe e cova, se ajaín de Tito, será etébape, ya yeroviarupi, Jesucristo reje. Ñanderueteja Jesucristo ñande salvaba, y por yajubere coja y aguaputo inandive. Baeisha pauicova era un mi anciano cuera. Cero jellaba ecue cretape, remo y por ambajare y por abojangua umi, o muacama pepe iglesia renviapó, anciano opaite itábape, seja ejagüey sandeve, pe anciano jecopotinva era. Hemire copeten yeteva ena, itaira ha itayira oyeroviava ena avei, ha ecuera anijamua oikorei, ha iñe enenduponava ena. Pe anciano oikova ena iglesia guarerequa, añete guaja jecope guavaramo. Anitei ha e oyapoja evoi oipotajaisante, anitei iposu, anitei ikau, anitei oporonupaja anitei ipirapirera ejuva, imbojupara ejuva uvei, ha ojejuva enamba epona, iñakanguapuva ena, jecoyo ya. Iñe erenduva ena, oye yo cocuaba ena, jae oikova ena jecope, ñanderueteñe e ñanere combo e jaisa, jae oporo je combo e cuaa, ja oñatoi cuaa jangua umi iñe erendu unvabe, jetaningo umi oñe moiva iglesia rerecua, anciano reje, omuasaibo y pensamiento cuera, oporombo tabu jangua, ja umi oñe moiveva o Israel retangui, umivape, oye yurumbo tuva ena, jae cuera ombuai jeta o gagua cuerape, ha oporombo emba ebrorei oipotagui ipirapire. Petei creta gua y profeta boije ima. Creta gua cuera tapia y yapu. Iposirei mumba iñanova isa ha oikore isente. Coñe e oye eva ningo añete. Upevare eñe epojui y supecuera. Jesai janua y yeroviape. Ani janua ha ecuera oya pisaca juda guañe ebroreireje. Tena ibi ariguare envia pocapureje. Oye momomburubape añete guagui. O pamba eningo ipoti umi ipotimba penguana. Umi oñemongi abaja umi oyerovia se inva pecatu, va ebena ipotini. Y pensamiento cuera ja ipu apuñe e, y canguboi. Je iningo hikuai, oikua hañan deruetepe. Hembia pova irupicatu, ombotove y supe. Te covembo yeguarupu, nañe erendui bajando ya poseiba va ebe iponaba. Te combo ejesaiva. Tito capítulo 2. De Tito, emu asaipe te combo eje saiba ja jecobe pe guava, eje combo e umiku imba etu yacuera pe, toye yoko kua, toje sauka jecobe rupi, oka kua maha y yerovia ja jecopo time, ta iña canguapu, to yerovia jecope, to poro jaiju, ta y paciencia, eje combo e avei kuña karaikuera pe, ta jecopotin Jesucristo rejeguate eva isa, anitei y yurumu ui, anitei oka u, to poro jecombo emba e iponavare uvei, umi kuña imita debape, tojaihu imena ha imembicuerape, ta iña canguapuja ecuera, ta jecopoti, toñangare copona joga, ha joga guacuerarje, toico imena poguupe, anijangua ababe oñe eva iñan derueteñe ereje, eje combo ecaria ecuerape, oye yo cocua jangua, jande te boi eje sauca opamba epe, nerenvia po iponaja, e porombo e, bo epuje sai ponaba, jate copotiva, e poruñe e iponaja ipotiva, ani hangua umi oñe moiban dereje, oyujupe te imba endere covepe, oñe eva y hanguan dereje, toti uei, eje combo e umiten biguaire ipe, esclavo pe, oiko hangua y yara po wupe, o pamba epe, tombo bu a isupe, ani hangua oñe moi jese, ani omonda, toñangare copona uei y yaramba ere, ani hangua ababe oñe ere iñan derueteñe epona y tereje, tajenvia popona uei, ombo yegua hangua ñan derueteñe epona, tenvia popona y terupi. Ñanderuetembo areju, oye jesaukama boi o salva jangua o pavabepe. Imboraeju ñandere combo e, ya poi jangua ñanderetero oren vipotaba iwi, jaco ubi ariguaren vipotaba iwi, yaiko jangua akanguapupe, justicia pe, jañemo minimeco ara ateguasu cobape. haña jaano jangua ñanderuete ha Jesucristo ou yevy heko yayeipáre heve ñande salva jangua. Ha evoi ome'ẽ hekove ñande salva ha ñandepe ahangua añareko vaígui ñanemopotĩ ha jaiko heta potĩvaramo isupeguarante ha ñande ñanekyre'ỹve jahávo jajapo hag̃ua tembiapo porã. Ko'ã mba'e emyasãi ha eheko mbo'e, aníke eheja avave nande apói mba'everamo hikuái. Jesucristo ra'y ha rajy rekopyahu. Tito capítulo 3. Emo mandu'a Jesucristo rehe guakuérape oiko hag̃ua tetãruvicha ha mburuvichakuéra poguýpe, ta iñi'ẽrendu ha ta ikyre'ỹ opaichagua tembiapo porãme, ani hag̃ua oñe'ẽ vai avave rehe térã oñorãirõ, ta ipy'aporã uvei opavave ndive ñemomirĩ reheve. Ñandevoi yma ñandevy ro'akue na ñaneñe'ẽrenduimi, ñande japiava'ekue avei tape porãgui jaiko hag̃ua opaichagua mba'e vai rembiguáirõ, jaiko añarekópe, envidiape, py'arópe ha upévare ambuekuéra oiko ñanderehe ija'e'ỹvaramo. Ñanderuete ñande salvava'ekue ipy'aporã ha imboraihu rupi, ndaha'éi yvy'arigua rembiapo porã rupi, ijeporiahuvereko rupi uvei, ha'e ñande salva pe ára ñande jajebautisa hag̃ua ha ñañemonasepyahujevýramo guarépe Espíritu Santo rupi, péva ha'e oñohẽ ñande ári hembyhag̃uáicha Jesucristo rupi. Ñanemopotĩ ha ñanemoĩ porã hag̃ua ñanderuete ndive imboraihu rupi ha jahupyty hag̃ua pe tekove tapia g̃uarã ñaha'ãrõva. Ko ñanderuete ñe'ẽ kóva iporã jarovia hag̃ua ha upévare che aipota nde ehekombo'e kyre'ỹme umi ojeroviávape ñanderuete rehe. Ha'ekuéra toñeha'ãmba ojapo hag̃ua heta tembiapo porã. Nde Tito, eñemomombyry ñe'ẽ juapireígui ha ñande'ypykuéra réra aty ñemongetareígui, ha'e ñembo'yke avei umi ñe'ẽ juavy ha ñe'ẽ juapígui Moisés rembiapo ukapy rehe. Ko'ã ñe'ẽ ko'ãva ndaiporãi mba'evéramo ha vyroreivoi. Eñatõi porã upe hermano gua'u omboja'osẽva pe Jesucristo Iglesia guakuérape, peteĩ térã mokõi jevy ha nohenduséiramo nde ñeñatõi emosẽ ichupe iglesiagui. Eikuaa porãke ha eheko vai ha oñemohembiapo vaiha ha noñembyasýigui ojapo vaihaguére ha evoi oñekondenáma. Pablo ñe'ẽi paha pegua. Che ajokuáiramo Artemas teratíkiko ne rendápe eñeha'ãmba ha eju che rendápe Nicópolispe upépe apytase pe ára ro'y aja. Epytyvõke nasénas pe abogádope ha Apolópe opaite hemikotevẽme, ohojevýramo hikuái omoherakua hag̃ua ñanderuete ñe'ẽ ambue távape. Ñanderehe guakuéra tojepokuaa avei hembiapo porã rupi oipytyvõ hag̃ua ichupekuéra hemikotevẽme ani hag̃ua opyta hikuái hi'a'ỹre. Opaite oĩva guive chendive penemomaiteiuka, emomaitei opa hermanokuérape oreraihúvape ha ojeroviáva guive Jesucristore. Ñanderuete jeporiahuvereko toĩ opavave pene ndive. Filemónpe. Filemónpe capítulo 1. Pablo ojaí Filemónpe. Che Pablo aime yvyrakuaópe cárcelpe Jesucristo rehehápe ha che hermano Timoteo ndive orero momaiteiuka ndéve nde Filemón ore rembiapoinúro haihuetéva ha orereindy ápiape ha oreñorãirõmegua irũ Arquipope ha opaite iglesia guakuéra oñembyatývape nde rógape ñanderuete ha ñandejára Jesucristo jeporiahuvereko ha ipy'aguapy toĩ pene ndive. Filemón mborayhu ha jerovia. Tapia che agradece cherutépe chemandu'ávo nderehe cheñembo'épe ahendúma nde rehayhu ha rejerovia porãha Jesucristo rehe ha rehayhuha avei opaite ojeroviáva guivépe Jesucristo rehe. Pe jerovia ñande jarekóva Jesucristo rehe tokakuaave ndepype reikuaa porãve hag̃ua opaichagua mba'e porã ñande jarekóva Jesucristo rupi. Tuicha vy'a ha angapyhy oñeme'ẽ chéve nde mboraihu rupi. Nde che hermano ahayhúva remokyre'ỹhaguére ñane hermanokuérape. Pablo ojerure Onésimo rehehápe. Jesucristo rérape ijano jepe chéve che ha'e hag̃ua ndéve mba'épa nde rejapova'erã. Ndaipurusei ko derecho arekóva ajerurese uvei mboraihu rupi che ra'y jerovia reheguáva Onésimo rehe amoñemoñava'ekue ko yvyrakuaópe che Pablo che tujama ha'ãi gueteri yvyrakuaópe ajerure hesehápe. Yma Onésimo rembiapóna nemovy'aiete ko'ág̃a katu hembiapo iporãite ndéve ha chéve g̃uarã. Peina amo ndojevy ichupe ne rendápe emog̃uahẽ porãke ichupe chéramo guáicha. Che aipotave ha'e opyta chendive chepytyvõ hag̃ua ne rendaguépe aimegui ibirakuaope Jesucristo rejejape. Opaisa bonda ya poseimba eve dere ikua ane, anihanguan dere ya pope tembia popona cero yopijagüere de pi aponar jeve uvei. Ikatuningo komarante la eja e okañuma va ekuesa pi amin de jewi, oñeme ejevi hanguan debe tapianguana. Na tembi weivei maramo, ñane hermano ya jaijúvaramo uvei. Seningo a jaijuete isupe, de katutere jaijuete veta isupe, ha eñandera pisahare, hako anga aveiñane hermano jare Jesucristo rupi. Upeisa ramonde se huere coma gui ne inueteramo, emon ojeponake isupe seteramo guaisa. Oimeramo ja e ombuaipe teinen ba etera o debe ramondebe, emo imbase cuéntape. Se Pablo, amo angovia patandebe ja e o debe ba guivendebe, se poteeru pise a jaico cuati añe endere je sajanguaji añeteja, ja e cuáramo yepe de teboire debe avei sebe, se amo jenacuagui Jesucristo penerenda huepe, primera de Timoteo 5:17-18. Neis hermano, tabi a mi senderupi, ñandellara Jesucristo rejejape, embojoruse pi apupe Jesucristo raijupape. Arobian de neñe erendutaja se ajaiba huivepe, debe aikua aponaboi, dere yapobetaja se ayerureba ekwewi. Embozako imi abeí serendangua, aja aroningo ja ekwera, opoitaja se jewipe neñembo erupi, peteinyo poiramo peeme nguara. Maite ipaja. Epafras, seinu ibirakuaope Jesucristo rejejape, nemo maiti ukaja avei Marcos, Aristarco, Demas jaluca seputimo jaracuera. Ñande yara Jesucristo yeporia jubreco toipen de espíritu nive.